Pero ¿y el ruido ese no sale? Matrimonio Heck te invita al primer picnic del año. Matrimonio Heck te invita al primer picnic del año. ¿Eh? No estoy gritando. Matrimonio... Ahí está la luz. Matrimonio Heck te invita al primer picnic... No, no es por mí, es por... Es por you. Es for you. ¿El que salió primero no sirvió? Dale. Matrimonio Heck te invitan. Te invita. Matrimonio Heck te invita al primer picnic del año. Te esperamos el día sábado 19 de enero a las 9 de la mañana. Salimos de la iglesia para dirigirnos hacia... ¿Qué? De enero. Dale. Dale. Te esperamos el día sábado 19 de enero para salir de la puerta de la iglesia. No, tampoco. ¿Sí? 19 de enero. Para salir juntos a la... No. Para salir juntos hacia... En la puerta de la iglesia... Bueno. No. Te espera. Listo. Listo. Listo. Listo. El día sábado 19, te esperamos el día... listo. Te esperamos el día sábado 19 de enero a las 9 de la mañana. Y pero tengo que decir a las 9 de la mañana. Te esperamos el sábado 19 de enero. Te esperamos el sábado 19 de enero. Listo. A las 9 de la mañana, no importa. El micro sale de la puerta de la iglesia y es totalmente gratuito. Pero ya estaba por decir eso. Te esperamos el día de... Te esperamos el día sábado 19 de enero a las 9 de la mañana. El valor de la entrada para menores de 5 años es totalmente gratuito. Si tenés más de 5 años... No, de 5 a 12. De 5 a 12. Si tenés entre 6 y 11 años, 50 pesos. Listo. Menores, menores de 5 años... No pagan. No pagan. Listo, listo. Menores de 5 años no pagan. De 6 a 11 años el valor es de 50 pesos. Mayores de 12 años pagarán 70 pesos. Pagarán, no. De 70 pesos. Listo. Menores de 5 años. Listo. Menores de 5 años. Menores de 5 años no pagan. De 6 a 11 años, el valor es de 50 pesos. Si tenés más de 12 años, el valor de la entrada es de 70 pesos. ¿Para mayores de 12 años? Sí, no, pero justo salió la... ¿Para mayores de 12 años? Pero me parece que antes ya... ¿Para mayores de 12 años? ¿Mayores de 12 años? ¿70 pesos? Listo. Mayores de 12 años, el valor es de 70 pesos. Pero falta el de la pileta y el... No, eso no. Listo. No te lo pierdas. Invita. Todos tenemos 12 costillas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés siete verdaderas? Listo. No. ¿Menores de 5 años? Menores de 5 años no pagan entradas. De 5 a 12, de 5 a 11, de 6 a 11. Menores de 5 años no pagan entrada. De 6 a 11 años, el valor es de 50 pesos. Mayores de 12 años, el valor de la entrada es de 70 pesos. Te esperamos. Invita a todos tus amigos, gallos. Te esperamos. No te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. Listo. Dale. No te lo pierdas. Invita a todos tus familiares y amigos.